corazón ya llegó. Vale, la oscura zona ya está aquí. Vale, la oscura zona ya llegó. El sonido de la calavera. Vale, la oscura zona ya llegó. Vale, la oscura zona ya está aquí. Vale, la oscura zona ya llegó. El sonido de la calavera. Yeah.